En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Y bueno, Pedro nos cuenta que ha averiguado la quinta esencia de las invocaciones rituales y le parece fundamental transmitirnos estos tips. Pueden ser tomados como una información esencial. Dice que no nos dejemos engañar por amuletos o teorías tontas de autorrealización. Modifiquen su inconsciente, cámbienle de motor a su cuerpo. Ya son las 3 de la tarde con 30 minutos, seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis. Es un invitado en Pedro en el Oasis. Ser mejor.

cerebro en la gaveta del bar. Pues fue la clave que me pudo matar. Busco salida, busco una oración, busco eliminar el mal. Y cae esta noche. Rapta la mona y ve. Rapta la mona y ve. Rapta la mona y ve. Rapta la mona y ve. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.